Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Son mariachis, no jaladas, amigo cibernauta. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tal? Bienvenido a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es viernes 3 de noviembre de 2006. Y si teníamos nosotros que poner una compilación de mariachi, no podíamos evitar, primero, escuchar La Negra, el famosísimo guapango de Gonzalo Bravo. Y segundo, si de mariachi se trata, forzosamente tenía que ser, el mariachi Nuevo Tecalitlán. Déjeme decirle que, por ejemplo, mire, aquí tengo una información que le va a parecer interesante. Mire, por ejemplo, el traje de mariachi. Muchas personas se han preguntado de dónde churro sale el traje de mariachi. ¿Qué onda? ¿O de dónde salieron tantas lucecitas? Mire, pues aquí tengo esta información. El traje de mariachi está inspirado en el traje de los charros, los vaqueros mexicanos de rodeos, que con el tiempo se ha sofisticado tanto como el repertorio en el que podemos encontrar compositores cubanos, por ejemplo, como Bobby Collazo. De hecho, por ahí vamos a escuchar en un ratito más una canción del cubano Bobby Collazo, que es ranchera y que es Las Coronelas. Ahí la va usted a escuchar. Vivió en México este cubano. O también de alguien que vamos a escuchar al ratito, Agustín Lara, personaje temporal que escribió sobre las ciudades españolas, Granada o Madrid, con el método de soñarlas antes de conocerlas físicamente. El mariachi Nuevo Tecalitlán, que es el que vamos a estar escuchando a lo largo del programa, ofrece una lección sobre la versatilidad del genuino mariachi mexicano, con una combinación de instrumentos donde guitarras, guitarrones, marcan el ritmo al tiempo que las melodías surgen de la extraña pareja entre trompetas y violines. Ahí los vamos a tener al mariachi Nuevo Tecalitlán a lo largo de este programa. Y va a ver usted qué rolononones. Pero bueno, ya empezamos con La Negra. Ya le tocamos La Negra. No, sin albur, por supuesto. Y ahora sí, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues sí, aunque el Cabildo de Aguascalientes tenga un chorro de cuates, de todos modos salieron anomalías en la cuenta pública del municipio de Aguascalientes. Le estaremos platicando el detalle de cada una de estas anomalías. Y hombre, a fuerza que el presupuesto que envió el gobierno del estado, el Congreso del Estado, tenía que tener alguna trampita y ya salió. El impuesto sobre la nómina sería tentativamente aumentado del 1% al 1.5%. Miren lo que simpático el muchacho. Ya viene la carrera panamericana, ya está prácticamente aquí. Este 11 de noviembre arranca la carrera panamericana. Vale la pena que nos paremos por ahí a ver esos autos. Ya les estaremos platicando la fecha exacta para que cuando pasen por aquí, por Aguascalientes. Presume el gobierno del estado que el Centro de las Artes será la infraestructura cultural más vanguardista de México. Y por si usted no lo sabía, continúa operando el servicio de atención prehospitalaria motorizada en el centro de la ciudad. Presumen que en menos de 4 minutos los paramédicos ya están allí. Y en nuestra sección ciencia, ya los científicos están bastante preocupados por la amenaza que se cierne sobre los corales del planeta. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa en contra de la impunidad de los asesinos de periodistas. Esta era la voz de Ronaldo Santana de Araújo. Parece-me que hoje não vai dar pra gente trazer a matéria da entrega dos alimentos. El periodista brasileño Ronaldo Santana de Araújo fue asesinado en octubre de 1997 en Bahía. El crimen sigue impune. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Ahí tiene usted al sopilote mojado, este tremendo corrido de Miguel Macías Femat. ¡Ay, qué barbaridad! Son súper clásicos de los mariachis, ¿eh? De hecho, mariachi que no se sepa esta, el sopilote mojado, no es mariachi. Así de plano, sin más entrada ni mucho menos. Ahí lo tiene usted, nos vamos a estar dando una vueltecita muy sabrosa por las mejores canciones del mariachi Nuevo Tecalitlán. Y obviamente esto va a estar aquí en Radiómetro, ¿eh? ¿Qué le parece a usted? Bueno, mientras se nos está yendo el sopilote mojado ahí lejos, muy lejos, le voy a platicar que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado detectó irregularidades por decenas de millones de pesos en la cuenta pública del primer semestre del 2006 del Ayuntamiento de la capital de Aguascalientes, que, le recuerdo, es presidida por Martín Orozco Sandoval. En un documento del órgano fiscalizador de la 59ª legislatura local, con copia en poder de La Jornada, que es el periódico de donde estoy sacando esta información, se observa que en la ley de ingresos no se tiene contemplada la devolución del impuesto al valor agregado, ni la aplicación ni el destino del mismo, por lo que no ha sido corregido desde el ejercicio del año 2000. El monto recibido por el municipio por este concepto es de 86 millones de pesos, aunque no se aclara si se refiere únicamente al semestre en estudio o a los 6 años acumulados desde el año 2000. Agrega este estudio que de una muestra seleccionada para la revisión de obras diferidas para el 2006, existen diferencias entre el monto autorizado y el contratado de las obras 112, 131 y 150 por nada más y nada menos que 3.967.564 pesos. En esta cuenta se utilizaron los cheques del año 2000, PE53039, CH2582, PE53040, CH2589 y el PE58040. En el renglón de terrenos se observa que el 6 de enero se adquirió un lote en el ejido Calvillito por 3.550.000 pesos, pero no se presentaron copias de los planes y proyectos que se tienen contemplados a realizar en este mismo predio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción 10ª de la Ley Patrimonial del Estado. En el concepto de servicios personales, se señala que la Secretaría de Administración realizó finiquitos por 1,108,289 pesos a 8 servidores públicos, en los cuales no se logró conocer a ciencia cierta las causas por las que fueron separados de sus cargos, ya que en unos documentos se menciona que son por renuncias y en otros se dice que son por resoluciones provenientes del órgano jurisdiccional y convenios celebrados ante el Tribunal de Arbitraje. Entre quienes recibieron su finiquito se encuentran Fernando Núñez Anaya, quien en enero pasado era director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y se vio involucrado en el famoso caso de tortura de un puertorriqueño que detuvo en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. A este muñeco se le otorgaron por separación del cargo 134,000 pesos, más otros 27,000 por renuncia voluntaria. Eso es vida. Nelly Hurtado Pérez también es otro caso simpatiquísimo. Esta persona, quien en diciembre de 2005 renunció a la Dirección de Relaciones Públicas para ser candidata a diputada federal plurinominal por el Partido Acción Nacional, le fue entregado 120,000 pesos por separación del cargo y 20,000 por renuncia voluntaria. ¿Qué le parece a usted? ¡Qué bonita familia, de verdad, eh! Pero las trampas no solamente se dan en el municipio de Aguascalientes, amigos cibernautas. El miércoles pasado le estaba yo platicando a usted que el gobernador del estado le había entregado al Congreso del estado ya la propuesta de presupuesto para el 2007 y ya salió la trampa en esta cuestión, amigos cibernautas. Déjeme decirle que en este documento se plantea al Congreso del estado incrementar el impuesto sobre la nómina de 1 a 1.5% para el siguiente año, cosa que no aparece en la información que divulgó el gobierno del estado cuando se emitió el documento para el Congreso del estado. Obviamente, si estamos hablando de cosas impopulares, cuando aparecen por ahí, ni las mencionen, no vaya a ser que la gente se meta en lo que sí le importa. Según la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos 2007 que presentó al Poder Legislativo el gobierno del estado, este pretende captar en general 205.5 millones de pesos en impuestos, 200% más que en este año, que era de 82.5 millones. Me refiero yo al impuesto sobre la nómina. El gobernador, a final de cuentas, pretende gastar 6.631 millones. Eso es lo que se pretende gastar en el próximo año. La iniciativa del gobernador llamó la atención porque durante su campaña electoral prometió que no aplicaría nuevos impuestos al llegar al cargo, pero bueno, ya, recordemos que a final de cuentas, de lengua, todos los aguascalentenses nos comimos un plato. La iniciativa del paquete fiscal no fue del agrado de varios legisladores. Por ejemplo, el panista Antonio Arámbula López se negó a adelantar un comentario bajo el argumento de que no la había analizado aún. Sin embargo, aclaró que está en contra de incrementar los impuestos ya existentes. Por su parte, el periodista Abel Sánchez Garibay comentó que primero se tendrá que revisar el manejo que el gobierno le da a la recaudación para que no termine en mejores salarios para el gobernador y la burocracia de primer nivel. Yo le agregaría allí otro punto, amigos cibernautas. El aumento del gasto social que pretende esta iniciativa, bueno, esta propuesta de presupuesto para el 2007, tiene un destinatario muy claro, definido y específico: las elecciones del 2007. Las elecciones intermedias son el verdadero destinatario del enorme gasto que se está pretendiendo por parte del gobierno del estado para el próximo para este próximo año. Si alguien todavía tiene el descaro y la desfachatez de decir que no es cierto, entonces esa persona está pensando que todos nos chupamos el dedo, porque no es nuevo en Aguascalientes este ejercicio. Desde que estaba el PRI, nosotros estábamos viendo cómo se aumentaba el gasto en cada año electoral. Y el que venga a decir que no es cierto es un mentiroso cuentero que no tiene la más mínima abuela. Mínima, eso fue lo que quise decir. Bueno, pero bueno, tenemos buenas noticias también. Déjeme decirle que para los amantes del automovilismo ya tenemos prácticamente encima la carrera panamericana. El gran acontecimiento automovilístico de nivel internacional que se corre aquí por México. Este que tiene un recorrido de 3.000 kilómetros nada más. Esta carrera sale del puerto de Veracruz este próximo 11 de noviembre y finalizará en Monterrey el 16 de noviembre. Así que se va a poner bastante bueno. Originalmente salía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o de Oaxaca, era donde tradicionalmente salía. Pero como el conflicto oaxaqueño no tiene para cuándo, entonces es que se movió hacia el puerto de Veracruz. La salida de la carrera panamericana. Le explico cómo se desarrolla la carrera panamericana. Se desarrolla por etapas de velocidad que previamente se realizan en tramos carreteros de poca afluencia vehicular. Antes de las carreras se corta la circulación en determinado sitio y este corte es controlado por la Policía Federal de Caminos, en este caso. Una vez que todos los coches participantes terminan su participación y se conoce la puntuación que lograron, la caravana inicia el recorrido a la siguiente ciudad donde pernoctan para salir al otro día nuevamente a las pruebas de velocidad y acumular puntuación. Aquí en Aguascalientes vamos a tener la oportunidad de admirar a los coches de diferentes marcas, modelos y características, porque casi todos los vehículos que participan en esta carrera sufren arreglos y alteraciones en sus motores para sostener sobre todo la fuerza y la potencia en esta tremenda prueba de velocidad. Déjeme comentarle. Ay, perdón, disculpe. Después de salir de ahí de Veracruz, se irán a entonces, pasarán por Tehuacán y luego después llegarán a la ciudad de Puebla. Luego las siguientes metas serán Querétaro, después Morelia, luego Aguascalientes, Zacatecas y Monterrey. En el caso de Aguascalientes, tradicionalmente todos los vehículos de la carrera panamericana pernoctan allí en el estacionamiento en la explanada del estacionamiento del Teatro Aguascalientes. Déjeme decirle, y así pues, y termina esto en Monterrey. Déjeme decirle que por lo pronto ya están llegando allá al puerto de Veracruz por mar los autos que vienen de Europa y por tierra los coches que vienen de Estados Unidos. Así que, vaya, por lo menos vamos a tener algo bastante, bastante interesante para este próximo. Va a tener que ser forzosamente la tarde del 14 y la mañana del 15, cuando estén aquí en Aguascalientes los vehículos de la carrera panamericana. Y le digo, vale la pena llevar a la familia por allí. De acuerdo con el gobierno del estado, déjeme decirle, que el Centro de las Artes presume el gobierno que será la infraestructura cultural más vanguardista de México. Bueno, eso es lo que dice el gobierno del estado. Es en una supervisión que realizó el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, por estas instalaciones, en específico de lo que será la Escuela de Danza, el secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, indicó que en la primera fase se invierten cerca de 22 millones de pesos y se incluye en esta la restauración y adecuación arquitectónica del edificio conocido como Almacén General, el cual ha sido catalogado como histórico. Este espacio consta de dos edificios, el primero concebido a finales del siglo XIX, que albergará 10 aulas para la práctica de los diferentes estilos de danza, gimnasio, servicios sanitarios y regaderas. El segundo, que se construyó a principios del siglo XX, contemplará el área administrativa, 3 aulas teóricas, bodegas, cafetería y biblioteca. La escuela de danza, con sus 4.600 metros cuadrados, será, dice el gobierno del estado, un espacio digno y vanguardista que dará atención a casi 5.000 alumnos. También por ahí se vieron los planes de desarrollar en la segunda etapa prevista en el almacén de maderas. Lo que será la continuación de la escuela, del Centro de las Artes. Son, a final de cuentas, son dos naves gemelas y ahí estaría ubicada la Escuela de Artes Visuales. Y el objetivo principal es conjuntar los talleres de pintura, escultura, dibujo, serigrafía, fotografía, centro de cómputo y multimedia. Además también talleres de litografía, de cerámica y obviamente las áreas administrativas, las áreas docentes, los servicios sanitarios, la biblioteca, la galería para exposiciones, el patio de maniobras y el uso de vías de ferrocarril para el traslado de piezas escultóricas en bruto y terminadas. Así pues, habrá que ver cuánto nos va a costar al final este asunto, porque no creo que se va a quedar en los 22 millones de pesos, ¿eh? No, hombre, para nada, amigo cibernauta. Buen mariachi, de verdad, de veras que me dan ganas de mejor dejar la rola, hombre, para no estar escuchando noticias. Bueno, pero bueno, ya algún día nos haremos un programa musical. Ha habido algunos cibernautas que me han preguntado si yo hacía anteriormente un programa de corte musical o de dónde vienen mis disque conocimientos de música. No, de hecho, yo considero que mis conocimientos musicales son realmente pocos, simple y sencillamente yo era de esos que perdían bastante tiempo de mi vida escuchando música, esa es la cuestión. Y hasta el momento he logrado una colección bastante interesante. Tengo un poquito más de 1,000 discos de música. Y pues bueno, pues es lo que estoy empezando a compartir con ustedes, amigos cibernautas. Pero ese montón de discos tienen mucho tiempo. De hecho, yo tenía antes muchos acetatos que después de grabarlos los fui dejando poco a poco, porque bueno, ya la onda del CD y toda la cuestión, pues bueno, obligaba a que cambiáramos de formato. Pero mire, de los puros acetatos, yo me acuerdo que tenía más de 600 acetatos. Y tenía de todo, desde Ana María González, que ya después estaremos escuchando, algún día esto lo vamos a escuchar, va a ver usted, hasta los cuentos de Cricri, de ahora sí que tenía por todos lados y todo, pasando por música, pues música estadounidense, por supuesto, sobre todo de los 80s, música europea, música sudafricana, hay muy buena música sudafricana y algún día estaremos escuchando, y obviamente un montón de clásicos. Pero bueno, ahorita le vamos a dar fuerza a la música iberoamericana. A ver, yo espero que mañana... Ah, perdón, ¿cuál mañana? El lunes estaremos escuchando a Cuba. Va a ver usted qué rolononones cubanos tenemos por aquí. Bueno, déjeme comentarle que continúa operando en nuestra ciudad el servicio de atención prehospitalaria motorizado, de acuerdo con la información liberada por el gobierno municipal. Hasta la fecha se han atendido 164 reportes en la zona centro del municipio y con esto se ha dado pronta respuesta a las llamadas de urgencia en caso de contingencia vial. El titular del programa, Gamino Vázquez Vega, señaló que los paramédicos motorizados tardan en llegar al lugar de los hechos en un máximo de 4 minutos, brindándole a los accidentados los primeros auxilios y valorando si es necesario o no su traslado a un centro hospitalario. Este programa opera desde el 1 de mayo del presente año y hasta la fecha cuenta con un equipo de 4 paramédicos que atienden los casos de accidentes viales en la zona centro principalmente, ya que en las calles del primer cuadro de la ciudad es donde se dificulta el acceso de las ambulancias del servicio 080. Nomás hay que ver cómo se pone la ciudad a eso de la 1:30, ¿eh? Es un caos. Vázquez Vega manifestó que antes de que finalice este año se espera contar con una cuadrilla de 12 operativos para este servicio de atención prehospitalaria, además de incluir en el equipo una ambulancia que permita trabajar coordinadamente con los motociclistas y de esta forma abarcar más colonias del municipio. El programa de atención prehospitalaria motorizado se ha logrado brindar un mejor servicio a las personas que sufren de algún percance vial, ya que el tiempo de respuesta es bastante rápido, además de que ha servido para reducir los costos de traslado de equipo más grande como ambulancias, que en muchas de las ocasiones no era necesario. Y a continuación nuestra sección ciencia. Los corales están en riesgo en el planeta, por lo menos es lo que dicen científicos. El cambio climático está acabando con los arrecifes de coral. Esa es la conclusión de un informe de la Unión para la Conservación de la Naturaleza que publica nuevas estrategias para ayudar a los vulnerables ecosistemas marinos a sobrevivir el calentamiento global. Los informes fueron publicados por la Unión Mundial para la Naturaleza y la Conservación de la Naturaleza. Según los autores, es necesario limitar el impacto humano en esos hábitats para permitir que los corales se adapten a los cambios climáticos. Los documentos enumeran una serie de amenazas humanas a la ecología y los riesgos del cambio climático. Los arrecifes son particularmente sensibles al cambio porque se blanquean fácilmente cuando ocurren cambios en las temperaturas de las superficies marinas, el llamado blanqueamiento. Gabriel Grimstich, autor del informe sobre corales de la Unión Mundial para la Naturaleza, nos explicó en BBC Ciencia el impacto que tiene el calentamiento global en los corales. Dos impactos importantes. El primer impacto es el blanqueamiento de los corales. O sea, cuando las temperaturas del mar suben y suben demasiado, lo que pasa es que hay pequeñas algas microscópicas que viven dentro de los corales y viven juntos en una simbiosis. Y los corales no pueden sobrevivir sin las algas. Y con una temperatura alta, las algas salen de los corales y la simbiosis se rompe. Y esto quiere decir que los corales se pueden morir, no tienen nutrición y no tienen energía para producir su esqueleto y mueren los corales. Y el segundo problema con el cambio climático es la acidificación del mar. Con el dióxido de carbón, el mar se hace más acídico y eso quiere decir que los corales no pueden calcificar con tanta eficacia y no pueden construir sus esqueletos con rapidez y se hacen débiles. Los corales, los arrecifes, hemos escuchado, sin embargo, enfrentan muchísimas más amenazas, es decir, la actividad humana, las actividades de buceo, el desarrollo costero, que no tiene que ver en realidad con el cambio climático. ¿Qué se puede hacer de todo esto? Pues lo mejor que se puede hacer contra el cambio climático es proteger los corales de las otras amenazas. Y si los corales están bien protegidos de las otras amenazas, por ejemplo, con áreas protegidas marinas y restricciones sobre la pesca y el desarrollo costero, si hay restricciones sobre estas amenazas, entonces los corales tienen más posibilidades de poder adaptarse al cambio climático y sobrevivir. El informe también habla de los manglares, que aunque están mejor adaptados a las condiciones adversas, a largo plazo también están amenazados por las crecientes temperaturas marinas y la deforestación. Thank you. Me da pena decirle las agendas, porque la agenda es que no hay agenda, amigo cibernauta. Pues ya ve lo del puentecito, de las calaveritas y toda la onda. Pues el gobierno del estado no envió la agenda del gobernador del estado. El Congreso del estado tampoco envió agenda. El único que envió agenda fue el gobierno municipal de Martín Orozco Sandoval. ¿Y sabe de qué se trata la agenda de Martín Orozco? Es agenda privada. Eso es vida, fregao. Que no se acabe con esa vida. Y un jarrito de atole. No, hombre. ¿Para qué quieren andar dando cuentas de sus cuentas? Bueno, qué bárbaros. Este mariachi del Nuevo Tecalitlán, de verdad, que hasta hace que se ponga chinita la piel, de verdad, amigo cibernauta. Qué pena que usted esté escuchando esta transmisión del noticiero en 32 kilobytes por segundo, porque si lo estuviera escuchando en 128 kilobytes, como es como yo lo estoy escuchando, ¡uy, qué barbaridad! Se desmaya, por lo menos se le caen los chones, eso sí se lo digo. Pero bueno, mientras estamos escuchando al mariachi Nuevo Tecalitlán, le platico que el clima para el día de hoy va como sigue: la máxima 22 grados centígrados, la mínima 10 grados centígrados. Va a estar haciendo airecito, amigo cibernauta, va a estar haciendo un airecito de 13 kilómetros por hora y que vendrá desde el este. La humedad estará en 46%, así pues el punto de rocío será a los 7 grados centígrados. La presión atmosférica estará en 30.15 pulgadas. La visibilidad, curiosamente, se reduce a 12.9 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 914 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 4 minutos. Prácticamente se está acabando este show y los días duran lo mismo que las noches. Déjeme decirle también que la luna estará iluminada en un 93% de su superficie. En vez de meter, ándele, así se debe de hacer. En vez de meter el típico cierre, mejor vamos a cerrar con este señor la polca inmortal de Jesucita en Chihuahua. Hombre, ¿cómo no íbamos a cerrar con esta canción, este programa, este noticiero radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país? Pues ya es viernes social, pues como todo, y obviamente con este cierre mariachero, ¿a poco no se le antojan los tequilas, amigo cibernauta? Hombre, ¿cómo de que no? Mire que yo no soy tequilero, de hecho ni cervecero, la verdad es que soy un tipo bastante, bastante aburrido, pero por aquello de las dudas, ¿por qué no pensar de veras en departir? Si usted quiere, no con los amigos, con los amigotes no, ¿por qué no se va con su novia o por qué no se va con su esposa a echarse unos tequilitas? se va a poner chido el asunto. Ahora, que si usted es soltero, pues entonces ahora sí, llévesela de reventón. Aprovechese de una vez por todas, amigos cibernauta, a destramparse. Recuerde usted que nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx. También puede escucharnos desde www.elcafecito.net. De igual forma, también puede sintonizar nuestra señal digital desde www.hidrocálidos.net. También puede sintonizarnos desde www.vendelo.com.mx. Y si no es suficiente todavía, también puede sintonizar a Radiómetro desde www.reactorradial.com. Mi nombre es Antonio Zapata y pues, ¿qué me queda decirle? Disfrute usted de su fin de semana, ya tendremos tiempo de sufrir el inicio de la siguiente semana. Así es la vida de gacha.